estamos en contrapunto con Romina de Luca, que es docente, investigadora de historia y militante de Razón y Revolución. Buenas tardes, ¿cómo andas, Romina? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo andas vos? Un saludo grande para tu audiencia. Bien, acá andamos haciendo periodismo, como siempre. Se cumplieron 20 años de la Ley Federal de Educación y estamos consultando distintas visiones acerca de esta ley, ¿no? ¿Qué importancia tuvo para vos esta reforma educativa, podríamos decir? Bueno, Andrés, a mí en realidad me gustaría discutir, digamos, dos puntos con vos y con tu audiencia para problematizar un poco la ley federal. Y digo, digamos, si uno tuviera que pensar que dos aspectos me parece nodal que discutamos o que reflexionemos sobre ellos para pensar sobre todo cuáles son las tareas que nos damos y cuál es la situación en la que estamos. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente, como vos señalás, se cumplieron 20 años de la ley federal. Y un poco uno, si piensa el relato oficial y sobre todo la presentación que hace el kirchnerismo de su obra en materia educativa, ¿qué nos dirían? Bueno, que ya no tenemos nada de qué preocuparnos, porque efectivamente a partir del 2006, con la sanción de la nueva Ley de Educación Nacional, se habría empezado a desandar la famosa herencia neoliberal, remitiendo a este granito, en particular la sanción de la Ley Federal, que en 1993, en abril de 1993, el gobierno de Carlos Saúl Menem sanciona. Y en realidad, si tenemos que pensar las intervenciones sobre el sistema educativo en la década de los 90, tendríamos que señalar dos aspectos centrales. Por un lado, efectivamente, la ley federal, que lo que hace es transforma la estructura del sistema educativo y aumenta en 2 años la obligatoriedad escolar, que pasa de 7 a 9 años, y crea el famoso ciclo articulado en los 3 ciclos de EGB, y la educación secundaria pasa a formar el polimodal. El otro granito sancionado en los 90 sería la ley de transferencia de establecimiento, que es interpretado como uno de los puntales que sirvió para el retiro del Estado y el inicio de políticas subsidiarias por parte de los llamados gobiernos neoliberales que impulsarían un Estado mínimo. Eso es interesante, ¿no? Porque tanto el discurso actual, que habla de estamos desandando la herencia de los 90, como un poco la perspectiva historiográfica, es decir, los especialistas en la educación, pareciera ser que la ley federal es un rayo en un cielo sereno y no tendría ninguna historia previa. Y esto es importante, ¿no? Sobre todo si pensamos qué es lo que se nos dice hoy de esta herencia. Porque se piensa esta ley federal como producto de un tipo de políticas educativas que atacarían a la educación, así como a otros servicios, salud, vivienda, producto de políticas de reducción de lo estatal, la idea de un Estado mínimo, la emergencia de un Estado proprivatizador, de la educación, de la salud. Y en realidad lo interesante es que la ley federal tiene una prehistoria. ¿Y cuál es? Es un proceso tal vez menos conocido y que en realidad nos permite pensar también en la perspectiva de clase. ¿Y por qué la burguesía reforma constantemente el sistema educativo? En particular, si tuviéramos que pensar lo que nosotros llamamos el primer ensayo que se hizo con la estructura que luego en los 90 la ley federal sanciona, ¿sí? Tendríamos que remitirnos a la experiencia de la ley orgánica sancionada por Juan Carlos Onganía entre 1968 y 1971. Ese es un primer momento en el cual se avanza, por un lado, en reformar la estructura del sistema educativo con un sistema bastante similar al que luego se sanciona en los 90, nada más que en lugar de EGB, ciclos de EGB y polimodal, en ese momento se lo denominó escuela elemental y la escuela intermedia. La estructura era una estructura de 9 años. En términos de la organización del contenido, la creación de áreas de contenido, de áreas curriculares, aparecen tanto en la experiencia de los 60, de los tardíos 60, como en la década de los 90. Y es interesante porque el mismo proceso de los 60 también tiene su prehistoria. Y uno allí lo que observa es que la burguesía, desde por lo menos la segunda mitad del siglo XX, empieza a problematizar sobre, digamos, cuál es la situación del sistema educativo y empieza a promover procesos de aumento de la obligatoriedad escolar, aumento del tiempo de estudios. Uh-huh. Yo lo diría, bueno, se supone que es un proceso de reforma proeducativo. Pero ese proceso de aumento de la obligatoriedad escolar va acompañado de procesos de promoción automática, de entre grados de los alumnos, de la creación de áreas temáticas de conocimiento y sobre todo de una preocupación central que es la organización de contenidos curriculares comunes, básicos y mínimos para que esos contenidos puedan ser reapropiados a escala local y regional para que sean aprovechados por las burguesías locales para que el sistema educativo brinde los conocimientos que los chicos que van a trabajar en una fábrica de motos o en salón o donde sea, ¿sí?, puedan tener una formación que esté vinculada estrechamente con la esfera productiva. Y en realidad es interesante, ¿por qué? Porque vos fijate que la experiencia de los 60 es poco conocida. Uh-huh, sí, sin embargo, en términos de estructura, es muy similar el proyecto a el que se implementa luego en la década de los 90. Es más, pensemos también en si, digamos, el segundo aspecto que tendríamos que problematizar es si efectivamente se ha desandado la herencia neoliberal. Pero vos no se desandó. Y a ver, tomemos indicadores. O sea, en realidad, fijémonos, la nueva ley de educación nacional aumenta la obligatoriedad escolar, de hecho es uno de los elementos con los cuales el kirchnerismo sostiene que está promoviendo una educación de calidad y de equidad, y sin embargo, cuando uno analiza los resultados, uno encuentra que los niveles de deserción en la escuela secundaria, los niveles de fracaso educativo, las pruebas de medición de la calidad internacional, todos los indicadores van igual que en la década de los 90. Entonces, en realidad, y el otro aspecto que se mantiene y que perdura es la descentralización del sistema educativo. Y la transferencia de los establecimientos nacionales a las provincias es algo que el kirchnerismo no desanda. Pues eso que se había consolidado ya, no en la década de los 90, sino en forma completa para la educación primaria durante la última dictadura militar. En ese sentido, entonces, digamos, lo que tendríamos que pensar es, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la educación y por qué, a pesar de supuestamente atacar al escollo, sí, de los problemas educativos, a saber, la ley federal, la menemista ley federal, los problemas persisten? Uh-huh. En realidad, porque la escuela lo que hace es acompañar un proceso social, un proceso de descomposición de la sociedad, y entonces, en realidad, la burguesía argentina no tiene ningún interés en tener una escuela de calidad educativa real, una escuela científica. ¿Por qué? Por impartir saberes en el espacio educativo, porque esos no tienen un correlato en el mundo real, a saber, el mundo de las relaciones sociales de producción. Es por eso que, tanto en la etapa actual, como en los 90, como en la experiencia de los 60, lo que uno va observando es una misma política que atraviesa el personal político de turno de toda la etapa, a neoliberales, a kirchneristas hoy día, gobiernos de facto, gobiernos democráticos, que tiene que ver con un lento pero persistente proceso de degradación y de descomposición de la educación. ¿Cómo ves esto de esta existencia constante, como vos ya decías, ¿no?, de la secundaria obligatoria y de la doble jornada, ¿no?, sobre todo a partir de la niñez? ¿Cómo ves eso? Bueno, a ver, en realidad hay un doble proceso, ¿no? Y en realidad lo que tenemos que intentar discernir es el discurso oficial del proceso real, ¿sí? Porque efectivamente, ¿no?, el gobierno actual se vanagloria de introducir a los niños en el sistema educativo muy tempranamente, a los 3, 4 años, uh-huh, y en garantizar la obligatoriedad escolar hasta los 17, 18 años. Pero por un lado, fijémonos, ¿no? El proceso de incorporación a la escuela elemental, a la escuela primaria, no va, o inicial, no va acompañado de una masiva creación de establecimientos para albergar a los niños. Tenemos cientos de denuncias de los sindicatos docentes, de los padres, de que se acumulan 40 niños en una sala con dos maestras, lo cual es una barbaridad. Por otro lado, pensemos la otra punta del problema, que tiene que ver con, bueno, si se garantizan 12 años de educación obligatoria. Y en realidad, fijémonos los mecanismos tramposos, ¿no?, que se van introduciendo, nosotros decimos, para la estadística. Nuestros dos últimos aromos del periodo de Razón y Revolución, hemos un poco analizado desde el Plan Nacional de Formación Docente y de Realización de la Ley de Educación Nacional de Educación, también el Plan FINES, y fijémonos que en realidad, en lugar de atacarse el núcleo del problema, porque el sistema educativo expulsa alumnos y entonces efectivamente no se cumplen 12 años de educación obligatoria, en realidad se crean programas ad hoc de tipo compensatorio, tal como el Plan FINES, ¿no? En realidad lo que permiten es certificar una escuela secundaria obligatoria, pero que por otro lado, digamos, es una escuela que está en cierta forma vaciada de contenido, porque ya esa matrícula que expulso del sistema, ¿sí?, en el proceso de educación temporal, en sus primeros años de escolarización, luego genera un mecanismo para que obtenga un título de secundario completo cuando ya tiene 25, 30 años, y en realidad es la misma, digamos, es una escuela que se propone hacer en 8 cuatrimestres, ¿no? Esa educación que se supone que lleva 5 años, por lo menos de duración, o en realidad 6 más 6, o sea, 6 de educación primaria más 6 de educación secundaria, con doble jornada, en realidad puedo tener un título equivalente, y se supone que una formación equivalente, en apenas 8 cuatrimestres de 4 horas, 3 veces por semana. Ya la propuesta da cuenta de que esa educación de doble jornada que se fogonea desde los ámbitos oficiales, en realidad tiene un correlato en la formación que es paupérrimo. Si no pensemos, ¿sí?, todos los mecanismos de flexibilización ad hoc que se van introduciendo en el sistema, cada vez se puede pasar con más previas, la idea de la promoción social, la idea de no dejar libres a los alumnos por faltas, y hablar de las reformas en el código de convivencia y disciplinamiento. Entonces, lo que estamos viendo es que detrás del discurso oficial, en realidad, el contenido real que se está expresando en el sistema educativo se lleva de patadas con esta supuesta defensa de una educación de calidad y de equidad. En realidad, no se ataca la raíz del problema, ¿sí?, porque en realidad tampoco se podría atacar desde el ámbito educativo. El problema no es el sistema educativo, el problema es el sistema social que nos lleva a un embrutecimiento masivo. Entonces, no podemos pedir una escuela de calidad si la sociedad no consagra en sus relaciones estructurantes más profundas ese correlato en la vida real. Uno ve, por ejemplo, digamos, el relato oficial tiene vistas ese que estás contando vos, pero el radicalismo, el PRO más todavía, pero el Partido Socialista acá en Santa Fe prácticamente coinciden con la mayoría de estas políticas educativas. Sí, eso es lo que uno podría pensar como algo preocupante, y sobre todo también de cuál es el balance de la izquierda que hace de esos procesos, ¿no? Nosotros en un libro que vos has difundido a tus oyentes, Brutos y Baratos, nosotros analizamos uno de los problemas que la izquierda señala como el problema educativo, que es el retiro del Estado y la privatización. Nosotros mostramos cómo es un problema que es falso. ¿Por qué? Porque en realidad el problema de la educación no tiene que ver con volúmenes crecientes o abundantes de privatización. De hecho, pensemos cómo está operando la crisis económica actual con el cierre de escuelas privadas. así, sobre todo mucho más con la quita de las subvenciones a las escuelas privadas. Con lo cual, en realidad, el problema que tenemos por delante, el problema que tiene que pensar la izquierda revolucionaria, es cuáles son los problemas de la educación. Mientras nosotros nos limitemos a una política de tipo sindical, muy bien dada por muchos partidos de izquierda, muy bien llevada adelante, que ha logrado una recomposición salarial de los docentes, pero si no atacamos los otros problemas del sistema educativo, y en lugar de producir ciencia, conocimiento y ver, bueno, efectivamente, cuáles son los problemas de la degradación, los problemas de la descomposición, ¿por qué la burguesía hace 50 años que hace lo mismo sobre el sistema educativo? Obviamente, con flujos y contraflujos dentro del proceso, con avances y con retrocesos, pero nosotros, en lugar de analizar el estado real del sistema, parece que repetimos una receta. El problema es la privatización, el problema es que el Estado tiene que estar presente. En realidad, los problemas del sistema educativo son más profundos y requieren una política adecuada, porque si nosotros no conocemos cuál es el estado de situación real, difícilmente podamos darnos las políticas adecuadas para dar una batalla profunda recuperar una educación de calidad, que tiene que ver con una organización política más general y con una batalla más general de la sociedad. Pensar que la escuela transforma el mundo por sí sola, bueno, es una utopía. Romina y Lupe, gracias por tu tiempo y bueno, así continuamente vamos a estar charlando aquí en Contrapunto. No, muchas gracias a vos, un abrazo grande para vos, Andrés, y también para todos tus oyentes. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima.